Mundofonías. Mundofonías. Hola, aquí estamos en Mundofonías, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, desde Madrid para todo el mundo y en este caso revisando la lista de los 10 favoritos para la Transglobal World Music Chart del mes de junio. Hemos abierto el programa con el grupo que está en el puesto número 10, la Fanfare Ciocărlia, ese grupo de gitanos rumanos, especialistas en instrumentos de viento metal, con su nuevo disco llamado Onwards to Mars, algo así como En marcha hacia Marte, que ocupa, como decíamos, el puesto número 10. Hemos oído esta Jora Estrengarilor de la Fanfare Ciocărlia y seguimos con el número 9. ¿Cuál será, Juan Antonio Vázquez? Pues Araceli Tzigane, el número 9, nos llega también desde los Balcanes, pero no desde Rumanía, sino desde Bosnia-Herzegovina, donde se practica un estilo musical llamado Sevdah. De hecho, aquí tenemos al grupo de Sevdah de Damir Imanovic. Damir Imanovic, Sevdah Tacht. Sırdan čašce, na njemu bi baš gnjezdo svila. Slobodan sam kao ptica siva, da poletim kud me nose krila, pa da me izletim na srdašce, na njemu bi baš gnjezdo svila. Acabamos de escuchar a este artista bosnio llamado Damir Ivanovic con su proyecto Damir Ivanovic Sevdah Taht. El disco Dvojka es uno de los que están entre los 10 primeros de la Transglobal World Music Chart del mes de junio. Como sabéis, esta es una lista confeccionada mediante el voto y la preferencia de los más o menos medio centenar de especialistas, periodistas de los 5 continentes que se agrupan para elegir sus discos favoritos recientes de músicas del mundo y confeccionar así mes a mes una lista que en realidad es de 40 discos. Aquí en el programa nos da tiempo a repasar los 10, es la costumbre que tenemos cada primer programa de cada mes, repasar los 10. Ya sabéis también que los miembros de Mundofonías, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, son miembros del panel de esta lista, la Transglobal World Music Chart, miembros fundadores y coadministradores, de hecho. Así que vamos a escuchar algunas músicas más después de Damir Ivanovic desde Bosnia, ¿qué es lo que nos deparará el número 8? Nos depara el disco Konono número 1 Mits Batida, es decir, Konono número 1 desde Congo se encuentran con Batida desde Portugal, aunque con orígenes angoleños. Bajando desde el número 5 en este mes de junio, este disco de estos dos grupos juntos ocupa el puesto número 8. Y oímos el corte 8 del disco Umsonsing. Thank you.

no tiene para animar, no tiene para animar, pero tiene, pero tiene. Pero tiene mi cariño, que en el mundo es lo que vale. Ay, que en el mundo es lo que vale. Tú eres zarza y yo me enreo. Es el título de la canción que nos acaba de traer la banda Morisca desde tierras andaluzas. Este grupo que, si no me equivoco, ya lleva 3 meses en los 10 primeros puestos de la Transglobal World Music Chart, esa lista elaborada por unos 50 especialistas de los 5 continentes, eligiendo sus mejores discos, sus discos favoritos recientes de músicas del mundo. Así que este disco les ha gustado. Se llama Algarabía. Y este grupo, como sabéis, reúne a miembros que anteriormente estuvieron en otros muy interesantes proyectos, como puede ser La Jambre, el grupo Jerezano o Radio Tarifa. Seguimos escalando puestos. Desde el número 15 de mayo llega hasta el número 6 el disco Land of Gold, Tierra de Oro, que firma Anushka Shankar. Oíamos Last Chance, la última oportunidad, dentro del disco Land of Gold, Tierra de Oro, de Anushka Shankar, esta sitarista, hija de Ravi Shankar y que desde luego sigue la estela de su padre. Y aquí está presente en este mes de junio en el puesto número 6 de la Transglobal World Music Chart. Tintes y sones orientales también en el próximo disco, el que ocupa el puesto número 5 y en este caso además incorporándose directamente a la lista en ese puesto, apareciendo por primera vez en esa privilegiada posición. Se trata del violonchelista Yo-Yo Ma, un violonchelista de origen chino, nacido en París y que actualmente tiene doble nacionalidad, francesa y estadounidense. Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble. Ensemble, el grupo de la Ruta de la Seda. Con un montón de colaboraciones de gente venida de numerosos países, ha elaborado este disco llamado Sing Me Home. Escuchamos una pieza que nos traslada al sol naciente a Japón con este Shingashi Song, esta canción Shingashi, donde interviene también este músico japonés que también recientemente sonaba aquí en Mundofonías, Kaoru Watanabe, como invitado en esta pieza que nos trae Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble en el número 5 de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2016. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos repasando la lista de junio de la Transglobal World Music Chart, en este caso con un disco cargado de controversia, el disco The Source, La Fuente, que firma 2016 Afrokel Sound System. La cuestión es que este grupo, Afrokel Sound System, un grupo que lleva varias décadas siendo bastante conocido, ha sufrido algo así como una escisión y hay dos grupos utilizando el mismo nombre. Así que este es uno de los dos y está ocupando el puesto número 4 para el mes de junio en Transglobal World Music Chart. Oíamos el tema Desert Billy. Y seguimos con un artista que lleva algunos meses en lo más alto de la lista de la Transglobal World Music Chart, cuyos 10 primeros puestos estamos repasando, como es costumbre, por cierto, de Mundofonías, cada primer programa de mes. En cuanto esta lista sale, que sale pues eso, a las 0 horas del día 1 de cada mes, pues ahí ya está calentita, calentita. Así que ya la tenemos aquí dispuesta. Una artista saharaui es la que nos visita ahora. Lleva 2 meses consecutivos en el puesto número 2 y este baja ligeramente hasta el número 3. Es Aziza Brahim. Thank you. Escuchamos a Aziza Brahim, el disco Abar el Hamada, que hace referencia al desierto de la Hamada, el desierto donde están instalados los campos de refugiados saharauis en territorio argelino y donde viven cientos de miles de personas después de 40 años de exilio, después de la ocupación marroquí del territorio del Sahara Occidental, esperando desde luego pues retornar a una tierra libre donde poder volver a su país, en definitiva. Y Aziza Brahim es una de las embajadoras actualmente del pueblo saharaui en lo que a la música se refiere, aunque siempre tendremos en la memoria, desde luego, a esa gran voz, a esa gran artista que fue Mariam Hassan, fallecida el año pasado. Aziza Brahim, este tema se llama Intifada, es una palabra bastante conocida, sobre todo en lo relativo a Palestina, aunque también diversos levantamientos han recibido ese nombre en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados. De hecho, Intifada en árabe quiere decir eso, levantamiento. Y aquí teníamos esta música de Aziza Brahim en el número 3 de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto número 2 está La Q Music, un grupo formado en Haití. Posteriormente al terremoto devastador que asoló el país. Y es un grupo formado por artistas, veteranos y también nuevas promesas, cuyo disco de debut llamado Wadi Yo ocupa el puesto número 2. Le tambou a boumwe, omwe, omwe, isfatimo dande. Kalang, kalang, kalang, isfatimo. Mwen tou leve madame, fon leve madame. Leve, leve. Mwen tou leve mama, fon leve mama wo. Leve. Madame n'a crié bon pour café. Dinègre la cour à l'aide pour son élan piaille. Où est-ce qu'on y a qu'à rassembler? Oh, mes amis, oh, regardons la cour maman. Regardons la cour papa. Bon, ça n'a pas vrai un bon godet café. Avant escouade la libre ni démarrer. Ça va vous mettre nous commencer. Où l'aide en bois pour. For nous les tambours à boumé, en moué, en moué, dis pas si beau t'en est. Cala, cala, cala, dis pas si beau. Dis pas si beau t'en est. Oh, Oíamos Is Fativo de la Kumisik, este grupo de Haití, que empezó su trayectoria después del terremoto de 2010 y ahora pues está ocupando los corazones y escenarios de medio mundo con esta música. Como decíamos, el disco Wadi Yo está en el puesto número 2 de la Transglobal World Music Chart para junio. Si queréis repasar los 40 primeros puestos de esta lista mensuales, lo tenéis en la página web transglobalwmc.com. Ahí veréis pues algunos que otros favoritos de Mundofonías también en distintas posiciones, que como estamos repasando solamente los 10 primeros, pues no suenan en este especial. Ahí tenemos el recopilatorio Every Song Has Its End con músicas tradicionales de Mali en el puesto número 18. Tenemos a Biguela desde Tierras Toledanas en el 23, subiendo desde el 32. Así que bueno, ahí están también haciendo un excelente trabajo. Las hermanas Caroni están en el 24, aunque ya estuvieron en primeros puestos anteriormente. Jean-Luc Thomas y Ravichandra Kulur, los dos flautistas que han sido favoritos de Mundofonías, entran en el número 40. Y bueno, a ver si suben un poquitillo para el mes que viene, lo veremos próximamente. De momento nos vamos a quedar con el número 1 de esta edición de junio de la Transglobal World Music Chart. Os recordamos que es una lista confeccionada por aproximadamente un medio centenar de periodistas especialistas que trabajan en medios escritos, en radios, otro tipo de divulgación de las músicas del mundo en los más variados países. Pues tenemos gente desde Kazajistán hasta Senegal, hasta Malasia, India, y de los países donde se emite Mundofonías, pues hay gente de España, gente de México, gente de Argentina, por ejemplo, y unos cuantos países latinoamericanos más. En fin, el misterio está latente, la tensión está palpable y patente. ¿Cuál será el número uno, Araceli, tú crees? ¡Ay, bombino piccolino! Esa bonita tonada que Araceli nos cantaba un tanto despreocupadamente y alejada del micrófono, no sé si se habrá captado bien, hace referencia a un cantante español ya fallecido, que era Bambino. Pero no, el número uno es Bombino. Es curioso porque yo lo busqué, si no recuerdo mal, en Google, a Bombino, y me salía referencias de Bambino, con canciones como esta de Ay, Bambino Piccolino. Pero no, estamos hablando de una cosa distinta, y ya poniéndonos serios, hablamos de Bombino, un artista que viene de Níger, que viene del pueblo Tuareg, y que presenta su último trabajo titulado Azel. Ese disco, por cierto, era ya el número uno en el mes anterior, el mes de mayo. Conserva esa posición por 2 meses de forma consecutiva y con su música nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con Bombino, cantante y guitarrista tuareg y nigerino, que es así como se llaman a los habitantes del Níger. Esta pieza se llama Igmayag Dum, mi amante, del disco Azel de Bombino, con la cual Mundofonías se despide. Mundofonías, ya sabéis que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 41 emisoras en todo el planeta, que tenemos nuestra página web mundofonías.com para tener todo el detalle de lo que suena en este programa y escucharlo cuantas veces queráis, que nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com y también seguirnos y contactarnos en Facebook y en Twitter. Os dejamos ya con el número uno de esta Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2016. Bombino. Ha sido un placer. Salud. diferente. Yeah.